Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Estamos contentos porque en el día de hoy vamos a recuperar una de nuestras secciones ya clásicas que lleva en antena pues casi 15 años y bueno, que ha estado parada, como bien saben, pues como ha estado parado toda la actividad deportiva. Y precisamente es curioso porque no se trata de una sección, como bien sabrán ahora cuando entremos en ella, donde se analice profundamente la actualidad deportiva, sino lo que es el deporte como filosofía. Nos vamos a quedar con ella inmediatamente, así que escuchen esta sintonía. Bueno, pues como pueden comprobar, esta es la sintonía de Cara Norte y hacía tiempo que no la escuchábamos y la hemos recuperado para la ocasión, no para la ocasión, sino ya para lo que va a ser la nueva temporada que iniciamos en el día de hoy. Con las obligadas restricciones que tenemos que mantener aquí en la emisora municipal Radio Ubrique, pues no podemos tener a nuestro compañero Juan presente en el estudio, así que lo tenemos a través de videoconferencia. A través de internet y pasamos a saludarlo. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Pues bien, hombre, aunque nadie hubiera imaginado que tuviésemos que pasar por estos tiempos, pero bueno, intentando que aportarnos un poquito con que el programa sea un poco esperanzador, ¿no? Y que dentro de poco pues podamos volver a lo que hacíamos antes y sobre todo a tener proyectos y sueños, ¿no? Más o menos nos vamos a adaptar las circunstancias, lo que hacíamos antes, vamos a adaptarlo a las circunstancias y ustedes dirán, ¿por qué por videoconferencia? ¿Qué pijos? Pues no, es porque para seguir manteniendo nuestras entrevistas, los protagonistas, pues necesitamos pues una plataforma en la que nos podamos ver, podamos hacer entrevistas a tres, ¿no? Cada uno desde una zona diferente. Hoy, para comenzar esta nueva temporada, la filosofía va a seguir siendo la misma, la del programa. Nos encanta viajar, pero no de forma convencional, ¿no? Y nos encanta también conocer a gente que nos explican experiencias y que nos cuentan pues cómo se desenvuelven, ¿no?, en este mundo en el que vivimos. Y para este primer programa, pues en este caso vamos a hablar con Luis Benavente, ¿no? Sí, Luis Benavente Martínez, un amigo desde hace ya bastantes años y con el que he compartido muchas aventuras. Y bueno, pues estoy seguro de que nos va a acercar y hacer ver muchas partes de España que desconocemos y a las que nos van a entrar ansias por volver. Y además, si el tiempo no lo permite, queremos también hablar de Javier Reverte, el escritor que fallecía hace poco y que, bueno, un escritor de libros de viaje bastante conocido y uno de tus escritores favoritos, podemos decir, ¿no? Además, hace poco sí. Hemos compartido la lectura del Río de la Vida, que nos ha encantado a los dos y, bueno, yo sé que lo tenías ahí entre tus objetivos a pincar, ¿no?, para poder hablar con él, pero lamentablemente ya no será posible. Sí, como a través de sus lecturas, ¿no?, y de sus vivencias, pues me hacía ver que era un personaje bastante cercano y al que se podía acceder, pero bueno, ahora ya es imposible, pero afortunadamente nos ha dejado un legado de literatura y viaje, y literatura rima con aventura en este sentido, y entonces pues la verdad que él se inspiró en grandes viajeros como John London, Hemingway, Walter Scott, Julio Verne para sus viajes, y la verdad que ha sido apasionante leerlo y me ha dado mucho pena, ¿no?, que nos deje, porque aún tenía muchas cosas que hacer y muchos libros que escribir. Bueno, ya iremos poco a poco adaptándonos, como decimos, no solo a estas nuevas condiciones en las que tenemos que realizar el programa, sino sobre todo a la limitación de tiempo que tenemos. Así que nos vamos a ir ya inmediatamente con nuestro personaje de hoy. Thank you. Pues vamos a comenzar nosotros en el día de hoy, en nuestro primer programa de Cara Norte. Y Juan, en primer lugar, ¿qué es lo que nos has traído para lo que va a ser nuestro estreno de la temporada? ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Hola Jesús, buenas tardes. Pues bueno, Luis Benavente Martínez es una persona con la que he compartido mucho tiempo y aventuras, pero que nunca son ni serán suficientes. Es un madrileño castizo de pura cepa que se aprovecha pues de la gran ubicación geográfica de su emplazamiento para conocer las más remotas tierras de nuestra península. Y digo península porque sé que es un profundo enamorado también de Portugal. Alguien que tiene su cabeza llena de mapas que son recuerdos y mapas también que son proyectos. Un hombre dotado de muchísima sensibilidad y una sensibilidad muy especial hacia la naturaleza y al patrimonio histórico y que ha sabido inculcar esos mismos valores a la vez que compartirlos con los suyos y en el momento en el que está compartiendo las aventuras, ¿no? Porque para hablar de aventuras, ¿quién mejor que Luis Benavente Martínez o Luis Martínez o Luis Estrés Martínez para los amigos, que ha vivido y sufrido también muchas de ellas, ¿no? Y con él nos quedamos, ¿no? Aunque como habíamos hablado de hacer un monográfico, pero bueno, es que él en sí mismo ya es un amplio monográfico de personaje con el deporte, la naturaleza y sobre todo la sabiduría del entorno que nos envuelve, ¿no? Entonces, para mí, la primera pregunta, y después de estar influenciado por Javier Rebete, ¿no? Que hablaba, ¿no?, de sus primeras visitas y sus primeras excursiones escolares, allá cuando tenía 7 u 8 años, a la Sierra de Guadarrama y sobre todo a un pueblo Basaín de Segovia, pues preguntarle a Luis cuáles fueron sus primeras aventuras. Hola, bueno, lo primero, saludar a los ubriqueños, que tengo muy buenos recuerdos cuando voy para allí, tengo un montón de amigos, y bueno, las palabras de Juan no me las merezco. Y bueno, pues ya sigo con la entrevista, empiezo. El primer recuerdo del campo, fui hijo único durante 5 años, entonces los primeros años cuando viajo con mis padres, pues la soledad de los momentos de paella, en peguerinos y eso, me hicieron vivir la naturaleza, ¿no? Y un recuerdo que tengo fue con mi padre, que nunca ha sido muy deportista, no he salido a él. Y subimos a Peñalara. En aquella época, bueno, Peñalara es la montaña más alta del sistema central hasta Gredos, comparte la altura máxima de Madrid y Segovia. Y de aquella época todavía estaba el Telesilla, y subimos con el Telesilla hasta la laguna, ahora Parque Nacional, por suerte, por desgracia. Y allí subimos a la laguna. En aquella época todavía se hacía una competición a nado en la propia laguna, ahora totalmente impensable. Y ese es mi primer recuerdo. Juan también ha hablado de Balsaín, otra zona para mí magnífica. También incluida en el Parque Nacional y ejemplo total de cómo se gestiona un bosque o un entorno. Y bueno, venga, sigue preguntándome. Sí, Juan. No, sí. Ya que has sacado el tema para suerte o por desgracia, Luis, y después del confinamiento vimos todo el mogollón de gente que subía a la sierra. Por suerte o por desgracia, el Parque Nacional. Pues el fijar límites a la naturaleza lo veo, bueno, es poner puertas al campo, ¿no? Entonces, un sistema natural tan cercano a Madrid necesita protección. Pero claro, ahí hay un límite que de dentro no hay nada permitido y justo en el borde, pues cada vez van surgiendo urbanizaciones que se acercan a ese límite artificial. Y ahora se han prohibido muchas actividades que no sé si lo deberían estar. Por ejemplo, la bicicleta, tienes que ir por pistas anchas. también se ha hecho bastante mal uso, ¿no? Se han modificado senderos, se han agrietado cosas, pero luego los que más daño hacen al parque, que son los motoristas en enduro, pues si vas por Peguerinos o hay un montón de huellas y es muy fácil encontrárselos. Y a esa gente, pues no se la persigue, que son los que más daño crean, ¿no? Y para el viandante, pues está casi todo prohibido, a no ser que sean los senderos acondicionados. Muchos de ellos recomiendan que vayas acompañado. Bueno, quizás seamos demasiados en la provincia, más ahora que no nos dejan salir. Oye, Luis, es una polémica desde que se declaró Parque Nacional. No es exclusiva lo que tú nos comentas. Yo he escuchado ya y he tenido la ocasión de conocer que parece que no deja muy contento a la gente por lo excesivamente restrictivo que es, ¿no? Tanto tú hablabas del uso del mountain bike. Yo hace poco también vi algo relativo a la escalada, que tampoco se permitía en ciertas zonas donde antes sí se han permitido. Lo que parece que puede ser una buena noticia, que es la declaración de un parque nacional, a veces se vuelve, dependiendo de la gestión, ¿no?, que se haga, se vuelve en contra incluso de los usuarios de toda la vida, ¿no? Sí, desde luego. Mira, hoy he recordado así de aventuras, muchas veces piensas en las que te has perdido, ¿no? Y hay un libro todavía de Domingo Pliego que anda por ahí, de excursiones en bici por la Pedriza. Hay varios que atravesaba casi bajando desde el Collado de la Desilla, Collado de la Ventana, muy, muy técnicos, pero que ahora, pues, ese libro queda que vamos, casi lo van a... Debería estar prohibido, vamos, no se ha vuelto a editar, por supuesto, pero queda como un recuerdo casi imposible de que ahora estuviera eso permitido, ¿no? Y luego estoy muy metido también en orientación, y aquí en la Comunidad de Madrid prácticamente está perseguida casi, ¿no? Porque claro, allí la orientación huye de todos los senderos, ¿no? Y aun siendo una actividad que está permitida en todos los países del norte de Europa, en el Parque Nacional hay un montón de mapas y trabajo hecho, y la liga prácticamente madrileña ha desaparecido de orientación. Lo que dices de la escalada, pues por supuesto, el Valle de Balsaín, darse un paseo fuera de... entre los helechos o... pues está también prohibido, ¿no? Ya te digo que quizá tenga que ser así, pero no lo sé. Hasta que se declaró, estaba bastante bien. Y el bosque, por ejemplo, del Pinar de los Belgas, todo eso, estaba una explotación fantástica. Y pues eso, hay bastante división de opiniones. Sobre todo lo que te digo, cuando en el borde, pues permiten hacer prácticamente de todo el parque. Juan. Sí, por eso Luis también te decía que Javier Reverte, que recuerda a Madrid y la Sierra de Guadarrama un poco, que ya al final de su vida, ¿no?, pues la volvía a recordar y como que no la reconocía, ¿no?, que la ciudad estaba envolviendo al parque y que las grandes extensiones de bosques pues se estaban viendo cada vez más limitadas. Quizás sea una de las razones por lo que lo nombraba un parque nacional. Pero bueno, Luis, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de una de tus aventuras, la Transpirenaica. ¿Allá por qué año fue y cómo fue aquella aventura? Pues debía ser por el 93 o por ahí, con las bicis rígidas. La amortiguación casi estaba reservada a los que competían. Y unas alforjas gigantescas, eso de la esa bolsa súper ligera debajo del sillín, eso no existía, era ni un pensamiento. Bicis de, en aquella época, de dos platos, porque yo he vivido pasar de dos platos, luego a tres, que era una novedad de la leche, luego otra vez a dos y ahora a uno. No sé si luego volveremos a tres, a dos. Y, por ejemplo, vimos en el Pirineo, hay una bici que era un V-break con sistema hidráulico, que era una novedad absoluta. Y sí, la hicimos con, claro, ni GPS ni nada, con los mapas. Había un libro de, creo que era Valls, y se llamaba, sí, Travesía de los Pirineos en PTT. La hicimos en 15 días y con un compañero que era del pueblo de mi mujer, no voy a decir el nombre, y el tío consiguió, dijo que él se ponía un culote y consiguió hacerla entera con un pantalón vaquero cortado. Y así de valiente fue. Y al principio llevábamos, o sea, íbamos muy, muy ilusionados con la tienda de campaña y eso. Pero menos mal que convencí a mi mujer para que viniera a vernos en Nordesa a mitad de camino, y se llevó la mitad del equipaje, porque ya no podíamos casi más. Y luego se hizo hasta medio competición. Me invitó Mónica Aguilera a volverla a hacer y no la hice, no, me arrepiento. La verdad es que me arrepiento, porque encima he invitado. Y ya ha pasado bastante tiempo eso. Además, también por haber, por un poco por comparar, ¿no? Del 93 ahora 27 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía conservo la bici con la que la hice. Sí. Son indestructibles. Joder, qué bueno. Y, Luis, hablaste antes de cuando eras pequeño. Pero luego tuviste un paso por el rugby, ¿verdad? Y ya luego supongo que a partir del rugby fue cuando te acercaste más al deporte de aventura, al deporte de la naturaleza, al deporte al aire libre, ¿no? Sí, mi tío fue ciclista y una vez ahí con él con 14, 15 años, yo le metí tal paliza con la bici que tuve el culo morado durante 15 días, ¿no? Y luego, pues ya, como todos los chavales de aquella época, pues empecé con el fútbol y como era... Me aburría un poquillo, pues luego con el rugby, hasta que me destrocé la rodilla y eso, y no me quedó más remedio que montar en bicicleta. Y de aquellas, bueno, una anécdota muy curiosa es que me iba a casar por fin, porque tuve un hijo de penalti muy jovencito, con mi mujer, que todavía sigo con ella, casados, increíblemente. Y nada, pues ya al final me convencieron para casarme, mi suegra, ya te casas, y justo, pues 15 días antes, ¿no? Cuando ya teníamos preparado, mi padre tenía un bar y habíamos preparado una fiesta con todos los del rugby y tal, y justo ese día, pues me partí el tendón de Aquiles izquierdo. Y nada, digo, bueno, yo qué sé, yo me casaré o yo qué sé. Y al final mi suegra llegó allá al hospital, dice, bueno, tú te operas ya mismo y como sea te casas, y nada, al final me tuve que casar con las muletas. Y ya me recuperé de aquella y eso, y fue cuando empecé con la bicicleta de montaña. Por aquella época, claro, la recordaba esta mañana así pensando, digo, ¿qué me pregunta la Juan y eso? Y todo el plan de entrenamiento, de actividades, pues lo apuntaba en un cuadernillo. Lo máximo que disponíamos era al principio de cuenta kilómetro de la bici. Luego ya con mucho esfuerzo un altímetro y luego ya después un pulsómetro, ¿no? Apuntábamos ahí las medias, los recorridos más o menos dibujados, tan lejos de ahora de los GPS, ¿no? Porque de ahí pasamos al GPS de muñeca que te grababa los recorridos y tú tenías tu programa en casa y lo veías y eso, y ahora nada, ahora ya tienes que ser todo por la web. Y los de Pola, los de Garmin o quien sean, pues tienen ahí todos tus datos, tus movimientos, tus recorridos. Y bueno, fácil compartirlos, ¿no? No tienes que hacer una foto al cuaderno y enviársela a nadie, ¿no? Pero bueno, ahí queda el cuadernillo. Y ahí es cuando empecé con el mountain bike. A darle así un poquillo más fuerte. Luego mi propio hijo, como tuve a los 18, pues claro, cuando yo tenía 36, pues él tenía 18, estaba en plena forma, ¿no? Y ya hizo educación física y una de estas pues me dijo, joder, papá, he estado en una competición que te iba a encantar, que ahí corriendo con un mapa y tal y cual. Dice, joder, es que lo mismo que haces tú, pero en competición. Y ya en cuanto que lo probamos, pues nada, me enganché al mundo de los raids, al mundo de los raids de aventura, de orientación en bici, de orientación a pie. corrimos alguna Oriente Aventura, uno de ellos que acabé muy muy cansado con Juan y Aurelio. Y de hecho llegué hasta formar equipo con mi mujer y con mi hijo, una cosa bastante curiosa. Corríamos los tres ahí en aventura por relevos. Mi mujer hacía alguna cosilla, pero bueno, también se defendía. Y, pobre Eva, pobre Eva. Y desde ahí nos conocen como los Martínez, ¿no? Porque también corremos a veces con mi primo y conservamos el segundo apellido ahí para el equipo. Y desde ahí pues ya me dediqué más a... Bueno, casi lo mismo que hacía antes, pero en una competición. Oye, Luis, me comentaba Juan que eres de las pocas personas que se tienen que conocer o se conocen la península de arriba abajo prácticamente. Te gusta mucho viajar y has recorrido, digamos, todas las comarcas, provincias de nuestro país. En este sentido, ¿tienes alguna comarca, provincia a la que siempre te gusta volver que te haya atrapado? Pues tenemos una casita en el norte de Redos, una zona poco conocida, el Valle de Corneja, y ahí voy pues casi siempre que puedo a escaparme. Pero claro, es porque tengo allí la casa y me encanta entrenar allí en bici. Es una zona que no va prácticamente nadie y como si tuvieras el valle para ti solo. Un valle que muy variado, que con parte plana, con parte unas pendientes brutales, bosques de naturales de encina, adhesados, de roble, con prados regados, y es una zona que me tiene muy enganchado. Y aparte de eso, pues que me encanta volver. Pues, así en Madrid, que hace tantísimo bochorno en junio y julio, las escapadas a Soria y a Burgos pues son casi para mí imprescindibles. Pasar ahí esas noches a 7, a 10 grados. Lo malo luego es volver el lunes, ¿no? Eso me encanta. Luego, otra adicción casi es Asturias. No nos pilla demasiado lejos y ese casi fresco permanente, los picos de Europa, los amigos que hay allí, la sidra, no sé, muchas regiones. Mm. Últimamente también llevamos como 5 años recorriendo muchas regiones de Portugal que nos tienen tanto a Juan, su familia, como a mí, a la mía, muy enganchados. Uno de los proyectos que hay allí, que ya se podría hacer en España, es que tienen 12 ciudades históricas, ¿no? Pues, bueno, aldeas históricas lo llaman allí. Y es una idea por encima de comunidades. Las 12 aldeas pues abarcan varias regiones de Portugal y bueno, se han hecho un mapa, unas informaciones muy buenas, rutas de cicloturismo, rutas más duras de bici, y entre todas las regiones se han hecho eso. Luego han hecho también otra de playas fluviales, han recuperado todos los ríos del interior, y eso, lo que más me llama la atención es que cubre varias, allí casi no tiene tanto significado como aquí la provincia y muchísimo menos la comunidad, por supuesto. Algo, un proyecto aquí imposible. Y Juan, cuando habla de ti, siempre insiste en el tema de Luis y Burgos. Has comentado Burgos. ¿Qué tiene Burgos? ¿Por qué tienes ese arraigo a Burgos? Y dice que eres quizás una de las personas que mejor puede conocer Burgos. Bueno. Eso es mucho decir, siendo de la capital. Por ejemplo, hay un Monte Acedo, tiene una web fantástica de Burgos. ¿Por qué Burgos? Pues porque es una provincia muy alargada y resume mucha parte de España. La parte norte es casi más pasiega que los valles pasiegos de Santander. La parte de la Sierra de la Demanda es bosques casi canadienses, podría decirse, ¿no? Luego otra parte del Ebro, que llena de cañones, de cuevas. Ojo Guareña, que es unas cavidades que están casi todavía sin explorar, más de 90 kilómetros llevan exploradas por ahí. Muy variada, es una provincia muy, muy, muy variada. Y luego la parte castellana del Duero, los sabinares brutales de la Arlanza, tienen muchísimo que ver. Lo bueno es que como el resto de España, no le sabemos dar, yo creo, ese glamour que dan a otras regiones, yo que sé, por ejemplo, la famosa Toscana o los castillos del Loira, son cosas que son realmente fantásticas, pero que aquí hay partes que no, tampoco tienen tanto que envidiar, ¿no? Y ahora que el turismo de interior es casi forzado, pues también hay que aprovecharlo, ¿no? Me enviaron uno de estos mensajes de optimistas, que realmente lo son, de 10 lugares de España, y decía, ¿dónde crees que es esto? Y prácticamente nadie adivinaba que era España, ¿no? Y un mensaje bastante bonito. Y por eso es lo que me siento atraído de Burgos. Otra parte que se puede ver de su variedad es la cantidad de árboles singulares que han declarado. Creo que iban por ciento y pico. El de Mandafol, que solemos ir, que bastante divertido. La última vez que estuvimos, este año no se pudo hacer, por supuesto, que fue el anterior, en una de las carpas que montan ahí en el campo de fútbol, el escenario, estaban todos los árboles que habían elegido y la variedad era impresionante. Pero es que no solamente eso, sino y de esas cerca del de Manda, por la parte de Monterrubio de la Demanda, que Huerta de Abajo, que habrá, a lo mejor, yo qué sé, 300 ejemplares de árboles, no todos iguales, robles, acebos, y no sabrías con cuál quedarte, ¿no? Si con el singular o con los que están al lado. Allí también hacen el mismo Demanda unas rutas guiadas por la dehesa. Y una de las cosas que más me llamó la atención era cómo antiguamente intentaban dominar o domesticar al árbol para la función a la que querían llegar. Por ejemplo, pues yo que sé, es muy fácil pensar que un haya puede ser un mástil de un barco. Pero claro, luego te pones a pensar en la quilla y dices, bueno, ¿cómo pueden lograr partes de que sean con esa angulación, como una Y o eso? Y es que iban y al propio árbol le ataban al que veían con posibilidades, con cuerdas, para lograr que ya lo tenían seleccionado para lo que iba a ser en un futuro. La pieza que iba a ser, bueno, pues es un ejemplo de toda esa zona que milagrosamente está muy, muy bien conservada. Aquí en Madrid tenemos un hayedo, el hayedo de Montejo, y para llegar allí tienes que pedir permiso, pues, yo qué sé, al presidente del gobierno, casi. Y te vas un poco más allá, una hora de camino, y tienes hayedos en la cara norte, en la cara sur. En la cara sur tanto que dice que son hasta una variedad de haya diferente, que aguanta muy, muy bien la insolación. Y no sé, es un reducto muy, muy cercano a la capital. Juan. Sí, Luis. Supongo que el confinamiento, muchas horas sin actividad, la mente que no para, seguramente habrás ideado muchísimos proyectos a lo largo de este tiempo en los que hemos tenido que estar recluidos en nuestra casa, ¿no? Pues uno de ellos precisamente es en Burgos. Tenía ganas de hacer una combinación, bueno, ya tengo porque no lo he podido hacer. Allí hay un sendero, el GR85, que es el sendero de las Merindades. Luego hay otro que es el 99, que es el que baja el Ebro hasta Tortosa. Y el GR1, que es el que no está acabado del todo, pero en esa parte sí, que es el que va a recorrer desde Ampuria hasta Finisterre. Y combinando ahí en Wikiloc, que te permite trazar rutas, las que conozco, trozos que había hecho andando y tal, pues al final con mi amigo Roberto Montes, un asturiano que le encanta también trastear, pues tenemos hecho un recorrido que lo ha pasado a GPS para seguir el track, porque ya esto de los mapas se va quedando antiguo, aunque me gusta mucho, y saldrían casi 400, 500 kilómetros por muy, muy, muy variados, muy variados. A ver si los podemos hacer. Qué bueno, qué buen proyecto. Y Luis, de disponer de un mes ahora, por ejemplo, en invierno, ¿a qué parte de España o la península preferirías marchar? En esta época, es difícil. Yo creo que un buen destino sería cerca de Cabo San Vicente, en Portugal. Bueno, hay bastante viento, pero siempre hay alguna cala o algún protegida por unos acantilados brutales. Y es una zona casi, casi sin viviendas. Parece como si todavía se conservara esa parte sacra que tenía desde antes de los romanos, ¿no? La ermita que hay en el, vamos, la ermita, que el monasterio que hay en el propio cabo es un ejemplo ¿cómo lo diría yo? De religiosidad, que incluso en tiempos, porque Algarve fue la parte de Portugal como casi casi equivalente en tiempo a la Andalucía árabe, que estuvo muchísimo tiempo bajo el dominio musulmán, y hasta en aquella época permitían la peregrinación a la ermita, que era la ermita para los cristianos de San Vicente. Y probablemente elegiría esa zona. Ahora en el Mediterráneo quizá haya muchas tormentas, no sé, me iría para allá. Y luego el Algarve también, para disfrutarlo, hay que irse en estas fechas, porque si te aproximas un poquito más a la primavera, ya estás a tu lado. Luego también, Luis, alguna que otra vez te has montado en barco y has cruzado y te has ido a las islas, ¿no? Sí. Bueno, ya nos salimos de la península, pero estamos muy cerquita. Menorca me encanta. Una vez me estaba allí entrenando para la Trasandalus y me llevé la bici y me había 400 kilómetros espectaculares en la isla. Han logrado recuperar el Camí de Cabals, que hace unos años mucho estaba pertenecía a grandísimos terratenientes. La primera vez que fui allí me echaron una bronca y oh, ¿cómo te metes ahí? Las tierras del marqués. Y lo han sabido recuperar, han hecho una asociación. De hecho, también ahora se hace una competición. Súper técnico, por cierto, porque hay gran parte de él que es muy calizo y es casi un karst, muy erosionado y peligroso, además, de recorrer. Y tiene una variedad increíble de la parte sur, con las calas de la famosa de la Macarena, la Macareta, a la parte norte, que es completamente diferente, porque tiene una falla que parte la isla en dos, y claro, lo que queda del norte al sur de la falla, pues la variedad de paisaje es brutal. Bueno, la falla es tan grande que por eso el puerto de Mahón es tan famoso, porque tiene una profundidad brutal. Y sí, la conozco bien. Ibiza también me llamó mucho la atención, pues fuimos allí a un tiralón que corrió mi hijo, la acompañamos y hay una ruta de mountain bike hasta de color negro, dificilísimas, muy complicadas, otras más sencillas, y me gustó mucho. Y Mallorca la conozco, pero no tan profundamente como las otras dos. En Menorca luego también está el Camí de Cain, que claro, es una isla muy compleja, porque como ha sido tanto tiempo británica, pues aquello entre que es medio los payeses que salieron corriendo de Gerona, los ingleses y la influencia española y eso, pues uno de los territorios más singulares del Estado español. Y eso, entre el Camí de Cain, que lo parte por la mitad, los accesos a las calas me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, luego otra isla que también he ido un par de veces y esta tercera, desgraciadamente, lo tuve que anular, es Cerdeña, que parece todo un descubrimiento, con restos arqueológicos innumerables. No voy a hablar de haber como 30.000 nurayes de solo una época, más todo el resto. Me parece una isla muy, muy interesante. También muy variada, con planos, con una parte que le llaman la Barbaya, súper montañosa, llena de curvas, llena de sorpresas y botánicamente también sorprendente. Bueno, pues estamos ya muy mal de tiempo. Juan, no sé si tú quieres hacer una última pregunta. No, Luis, que Luis y Jesús, que como te decía, la sensibilidad que tiene Luis, ¿no? Que cuánta gente no ha ido al Cabo de San Vicente, pero muy pocos somos los que nos fijamos, ¿no? En la ermita y en el origen y en todo, y en cambio va Luis y lo ves contemplativamente y se va quedando con todo, ¿no? Que tiene una capacidad de absorción y de interpretación tanto del patrimonio natural como arqueológico, histórico y cultural, que es impresionante, ¿no? Que por eso digo que ir con él es un placer y, joder, macho, para mí ha sido un auténtico lujo conversar con él esta tarde. Bueno, pues lo mismo digo. Y ya que hablamos de arqueología, es otra cosa que no la hemos tocado y otros puntos de interés brutales, ¿no? Ya allí muy, muy cerca tenéis los tres dólmenes de Antequera, que eso, si estuviésemos en otro país, vendrían a visitarlos desde todas las partes del mundo y sería mucho más famoso que Stonehenge, por ejemplo, ¿no? O el Cromlech de los Almendres, ahí al lado de la frontera. Bueno, pues eso, que ha sido también muy interesante hablar y si queréis otro día, pues solamente hay que sacar los temas y desarrollamos cada uno. Y animaros a todos, en cuanto que nos les conviene un poco, a conocer mejor nuestra península, que hay muchas sorpresas para todos. Pues Luis, te vamos a recoger el guante y te vamos a tener en cuenta para otras veces, ¿eh? Porque, bueno, las condiciones también ha querido que ahora nuestro programa sea más reducido de tiempo y nos ha sabido muy poco. Tenemos que hablar más contigo, así que si te parece bien, como lo comentaba Juan, cuando vayamos a hacer algún monográfico te vamos a llamar para que nos pongas al corriente, ¿no? Y nos dé toda esa información que ahora nos has dado unos esbozos y nos has dejado los dientes largos. Que lo dicho, Luis, que muchas gracias. De acuerdo, a vosotros, ¿eh? Gracias. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, Juan. Decirte que nada, que te emplazamos para el próximo mes. Es lo que comentábamos ahora fuera de micro, que no hemos quedado con los dientes largos porque ha sido muy poco tiempo para lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, habrá que adaptarse a esta nueva situación, ¿no? No se te escucha, Juan. Te veo, pero no se te escucha. Es poco ahora. Tiempo para hablar con Luis, que sabe tanto, y luego, por otro lado, pues también aprovechando que estaba vocalizando súper bien, porque a veces tiene un hablar muy profundo y no se le entiende demasiado bien, pero hoy, joder, se le ha entendido a la perfección y se ha esmerado y la verdad que yo creo que nos ha llevado a sitios que, aunque imaginativamente, pues a lo mejor algún día podemos llegar, ¿no? Me quedo con la descripción que ha hecho de Burgos, ¿no? Como una provincia con territorios similares a lo de nuestra península, ¿no? La verdad que Luis, si no es el que más conoce de Burgos, pocos habrá que conozcan mucho más de él, porque para los madrileños que están en el centro de España, Burgos está a una hora y poco y ellos se mueven mucho por allí y más Luis, ¿no? Que le gusta este tipo de turismo y este tipo de aventuras, ¿no? Bueno, pues además se nos han quedado algunas cosas pendientes, como un recordatorio a Javier Reverte, el escritor que falleció hace poco y que es considerado como Si no el padre, quizás el paradigma, la máxima expresión de los escritores en cuanto a libros de viajes, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos ahí pendiente porque no tenemos mucho tiempo, porque sí, bueno, podría ser bastante largo y nos quedaría muy me quedaría mal, ¿no? Si hablábamos poco de Javier Reverte, del que, como hemos dicho, ya hablaremos en el próximo programa. Bueno, que te emplazamos para el siguiente, ¿vale, Juan? Venga, hasta luego, hasta pronto. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de la 1:00 p.m. Recuerden, programa de los viernes es a la 1:00 p.m. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.